masacre que hay secuestro, más que extraño cotidiano. Que hay guerras por petróleo, que un varón mató a su hermano. Atentados en ciudades, que hay guerrillas en Colombia. Que políticos corruptos solamente dejan sobra. Terremotos por doquier, calentamiento global. Hay escasez de agua como una crisis mundial. Leyes antimigrantes y dicen que no es racismo. Muchos corazones negros a causa del egoísmo. El obrero sufre a causa del cruel extorsionismo. Y los que están arriba viven del capitalismo. Enfermedades raras, una pandemia muy probable. Y el hombre vividor solo vive del más amable. Inocentes condenados y asesinos en las calles. Y el que sabe un delito lo matan pa' que se calle. Violencia, infantilismo, corrupción y terrorismo. Matanza, delincuencia, opresión y extorsionismo. Pelea de poder acompañada de racismo. Son cosas que a diario nos empujan a un abismo. Señor, ayúdame a depender más de ti. Ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a contribuir para hacer el bien en este mundo. Sé que es muy difícil ignorar el egoísmo y ser alguien para todos y no solo para uno mismo. Sé que es muy difícil ignorar la delincuencia si la misma no te ignora, pero hay que tener paciencia. Sé que es muy difícil ignorar la corrupción si vivimos en sus manos y en ello no hay solución. Sé que es muy difícil porque nos han puesto un sello, pero mi contribución será no parecerme a ellos. Hay que enfrentar el reto de vivir sin desmayar. De valientes es seguir consciente lo que va a pasar. Y aunque muchas veces de este mundo quisiera huir, me doy cuenta que para restaurar el mundo, tengo que contribuir. El planeta atraviesa muchos sucesos que nos hacen reflexionar. Terremotos, escasez de alimentos, sequías, maremotos, enfermedades, en su mayoría causados por nosotros mismos. Que es demasiado problema como para lidiar también con guerras, violencia, corrupción, guerra de poderes, drogadicción, terrorismo y muchas cosas más. Conciencia, mi gente, conciencia, vivimos en un mismo planeta. Sé que es muy difícil ignorar el egoísmo y ser alguien para todos y no solo para uno mismo. Sé que es muy difícil ignorar la delincuencia si la misma no te ignora. Paciencia. Sé que es muy difícil ignorar la corrupción si vivimos en sus manos y en ello no hay solución. Sé que es muy difícil porque nos han puesto un sello, pero mi contribución será no parecerme a ellos. Lirical Pobre, el privilegiado. Volver a empezar.